Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con un minuto. Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Lunes 20 de octubre, inicio de semana. Quito amanece bastante frío, bastante oscurito, bastante nublado. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para abrigarnos un poquito por dentro y por fuera. Así es que siempre el lunes pues nos cuesta un poquito arrancar, ¿no? Alguien decía que superado el lunes, superada la semana. Bien trabajado el lunes, bien trabajada la semana. Así es que vamos a nosotros también a poner todo de nosotros para hacer este lunes y el resto de semana días gratos para ustedes, para nosotros, con buena información, buena música y por supuesto nuestra agenda cultural, que como ustedes conocen, pues siempre y todos los días tenemos buena información aquí en Juntémonos en la Casa. Un saludo a todos y todas nuestras compañeras que están en nuestra sala de producción, a Vicente Moya, su colaboración permanente, a Andrés Viracocha desde los controles, Laura Ríos, Patricia Ortiz, por ahí está también Jaime Rosero, igualmente Giovanni Acevedo, Dieguito Salazar. Bueno, miren, la verdad es que Daniel, la verdad hay un equipo importante de personas acá que no necesariamente están frente a los micrófonos, pero que hacen un trabajo importantísimo en la radio y por supuesto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A todos y todas ellas, pues mi saludo, mi abrazo, y que tengamos una muy buena semana laboral, que nos vaya muy bien a todos. Ese es el deseo. Quiero comentarles algo. Como siempre, pues nuestra amiga Anita Cecilia comparte con nosotros estos saludos, estas reflexiones diarias. Y hoy nos dice lo siguiente: los hábitos, las profundas adicciones del alma, nos gobiernan como un emperador a su reino. Con el tiempo, los hábitos se imponen a la lógica e inclusive a la razón. Y hacen lo que les viene en gana, sin importar el verdadero bienestar de la persona. La mente es el trono de estos emperadores, que, como tiranos, usurpan la paz y la claridad y gobiernan sin dulzura ni misericordia. La meta de la meditación Raja Yoga, es cambiar nuestros hábitos y derrotar a esos tiranos. Para lograrlo, necesitamos un intelecto pleno de entendimiento espiritual. Es necesario, entonces, conocimiento y silencio para conectarnos con Dios, el máximo poder para la transformación de estos hábitos. Con esta reflexión, empezamos el día de hoy nuestro programa, amigas y amigos, hoy, lunes 20 de octubre. Bueno, muchos de ustedes tal vez estarán ahorita en la camita todavía, en la casita, desayunando. Abriguémonos, ciertamente hace bastante frío, mucho viento helado, pero también después de un momentito ya es razonable levantarnos, sacudirnos y ver la manera de comenzar el día productivamente, con buena energía. Abramos nuestro programa el día de hoy pues con una de las voces contemporáneas importantes que inclusive pues ha superado, la verdad, ha superado ya la frontera y está muy lejos ya. Nos dicen que tenemos una Ya, perfecto. Pensábamos que teníamos una llamada. A ver, Juan Fernando Velasco es a la persona que me refiero, ciertamente. Una de las importantes voces que tiene Ecuador y ahora, pues, el mundo realmente. Si alguna vez te amé es el tema. Ya regresamos. Bienvenidas, bienvenidos. Juntémonos en la casa. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la casa. Con la presencia de la viceministra de Inclusión Económica y Social, Cecilia Tamayo, el alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo, Frank Walczaki, delegados y técnicos del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, educadores y padres de familia de los Servicios Centros Infantiles del Buen Vivir, Creciendo con Nuestros Hijos, se cumplió con la jornada distrital por el desarrollo infantil integral Pensando en Grande por los Más Chiquitos. Esto del distrito Rumiñahui, en el que participaron alrededor de 250 personas de los cantones Mejía, Pedro Moncayo, Cayambe, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Rumiñahui y Puerto Quito. En este evento, que se desarrolló en la parroquia de Tabacundo, la viceministra Cecilia Tamayo resaltó los objetivos de la jornada relacionados con recoger y sistematizar las propuestas de políticas públicas en desarrollo infantil planteado por las madres y padres, a quienes pues se invitó a profundizar el debate de estas relacionadas con nutrición, estimulación y corresponsabilidad. Asimismo, destacó que en el enfoque del trabajo del MIES es con grupos de atención prioritaria a quienes se garantiza sus derechos con equidad social. Para esto, la herramienta fundamental es el Plan Nacional del Buen Vivir, como un horizonte que posibilita fortalecer las capacidades de todos. 9:15 a.m. está ya con nosotros Katy Muñoz, y ella es la directora de Tribal Abeli Dance, Compañía Ecuador. Pues ustedes saben, los días lunes nuestro espacio lo compartimos con Jardín Botánico de Quito. Y Jardín Botánico de Quito desde hace algún tiempo ha incorporado a ese bellísimo espacio que tiene pues el Parque de la Carolina también algún tipo de terapias, de cursos, de conferencias como las que hemos difundido acá en este espacio, todos ellos pues con auspicios del Ministerio de Ambiente. En este caso, como parte de la salud mental, de la salud física, también de los seres humanos, pues Jardín Botánico abre para los días sábados un taller de danza del vientre. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y que un poco cuál es el origen de esta danza, de dónde viene, cuáles son las bondades de practicarla, en fin. Katy Muñoz está con nosotros. Bienvenida, Katy. Buenos días. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación a la Casa de la Cultura para darnos un espacio y poder recomendar a toda la gente nuestros talleres que vamos a dar en el Jardín Botánico de Quito. Súper interesante. Bueno, Tribal Abeli Dance Company Ecuador viene trabajando en el Ecuador más o menos unos 14 años. Yo soy la maestra. Mi nombre es Katy Muñoz. Vengo trabajando con un método propio de enseñanza. He desarrollado durante todo este tiempo un trabajo que beneficie tanto el y conecte tanto lo físico como lo mental. Katy, esta pues esta danza del vientre tiene mucha historia, ciertamente. Así es. ¿Usted nos puede comentar un poquito de dónde nace? Sí, bueno, la danza, como todos sabemos y ya tenemos más o menos conocimiento, nace en Oriente, ¿no? Es una danza que nació de primera parte como un tributo a la fertilidad, a la feminidad de la mujer, porque nosotros tenemos una capacidad muy especial, ¿no? Tenemos este maravilloso don de dar vida. Entonces, en todas las culturas ancestrales, prácticamente esto era una bendición, ¿no es cierto?, para todas las culturas. Es por eso que nace, todos los movimientos vienen como un tributo a la fertilidad de la mujer, que es el primer paso, ¿no?, para esta danza. Usted sabe que hay movimientos ondulatorios, hay movimientos fuertes, entonces todo eso reunido es lo que da el tributo primero a la fertilidad de la mujer. Ahora, conocemos que esta, precisamente nuestro vientre, nuestro ombligo, pues es una de las partes fundamentales en nuestro cuerpo, ¿no? Ajá, para sí. Nuestra vida como mujeres, como seres humanos. Ajá, sí. Y entonces, pues, no solamente hablando de tributos, sino también yo creo que es un es un homenaje a nosotras mujeres también, ¿no? Así. Este tipo de danza. Sí, así es. O sea, por dar un ejemplo, uno de los mayores movimientos que se trabaja, en mi caso, ¿no? Que trabajo con uno de los mayores movimientos con todas las chicas que son mis estudiantes, es el círculo, porque el círculo es bien femenino. Si nosotros nos ponemos a ver en cuestión ya de natalidad, el bebé está en un círculo, ¿no? Así es, entonces, claro. Por eso, todos los movimientos que nosotros hacemos los enfocamos en algo que nos ayude a entender lo fuertes que somos como mujeres, ¿ya? Esta danza yo más la enfoco por el lado de la fuerza femenina, que nos ayude a resaltar y a reconocer lo valiosas que somos, más por el lado que le toman muchos occidentales de la, por decir, de la exhibición y que es una danza erótica. Yo trato de dejarle un poco al lado ese tema, porque lo que me interesa es que nos, como mujeres, nos demos cuenta lo especiales que somos. ¿Ya? Katy, y bueno, estos talleres entonces están dedicados a personas ¿de qué edades? De todas las edades. Bueno, en especial ahorita estoy trabajando con desde adolescentes hasta personas adultas. En niñas tendríamos que ver un horario especial, pero por lo pronto vamos a trabajar los sábados dos horarios, de 10 a 12 y de 12 a 2 de la tarde. Digamos que no hay límite de edad, más bien. Para ¿cierto? Nada, no hay límite, porque es una danza femenina que yo soy madre de familia, tengo dos hijos, la mayor tiene ya 18 años, entonces es una danza que no tiene límites. Yo quiero compartir con nuestros amigos, miren ustedes, en algún momento había la experiencia de una señora más o menos 65 años, y pues ella señalaba que precisamente entró como novelería, ¿no?, a un taller de danza, y luego salió y dijo, pues que este taller, este espacio dancístico le cambió la vida, y le cambió la forma de pensar. Pasaba en la casa analizando y reflexionando su jubilación, cómo moriré, cuándo moriré, qué pasará con mi vida, ya estoy sola, todos se han ido, hasta que parece que en algún momento pues se sacudió un poquito y asistió a una forma de distracción. Nosotros siempre decimos acá, no nos enquilosemos, no dejemos que la vida nos ancle al vacío, a nada, ¿no? Y esta, amigas y amigos, es una de las posibilidades que hay. Sí, así es. Bueno, yo como siempre les digo a mis estudiantes, yo soy el vivo ejemplo y el claro ejemplo de lo que es surgir con esta danza. Cuando yo empecé, también tenía problemas bastante graves de autoestima. Entonces, esta danza con los años me ayudaron a entender que todas somos especiales y que todas somos hermosas, seamos como sea, ¿no es cierto? Y no importa el color, no importa el tamaño, no importa el grosor, porque en Occidente lamentablemente mucho nos fijamos en la figura. Si pensamos en una bailarina de danza del vientre, lo primero que pensamos es una linda figura esbelta. No, claro que sí. Pero no, o sea, en realidad, claro que esta danza ayuda a formar la figura, porque de hecho a mí me ha ayudado bastante, ¿no? Pero también, más allá de eso, esta danza a mí me ayudó a creer en mí como persona y a sentirme sana mentalmente, a sentir una autoestima elevada. Y después, obviamente, empecé a conectar eso con lo físico para sentirme bien, porque mente sana, cuerpo sano también. Esta mañana está con nosotros, amigas, amigos, Katy Muñoz. Ella es directora de Tribala Belly Dance, Compañía Ecuador. Pues, ¿quién va a ser la responsable? Será la directora también de estos talleres de danza del vientre. Esto se hará con el aval de el Jardín Botánico de Quito en su gestión también de autofinanciamiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, nosotros queremos invitar a todas y a todos. Este taller comienza ya este sábado. ¿Hay algún teléfono, Katy, al que podrían comunicarse? Sí, bueno, tenemos mi celular, es 0959-840-502. Bien. Sí, ese es mi teléfono, me pueden contactar. Sería muy bonito encontrarnos y sobre todo que descubramos lo que es la danza del vientre tribal, porque es el estilo que yo manejo. Soy pionera en el país de lo que es la danza tribal y sería para mí un gusto enseñarles lo que es la combinación de las danzas ancestrales orientales para nuestro beneficio. ¿Qué significa tribal, Katy? Ancestral. Mm. Sí, viene de las tribus. Entonces, va mucho más conectado, claro, con lo que en realidad es esta danza. Sí, porque el belly dance ya es un poco más... el término belly dance es danza... ¿no? Sí, es, no, bueno, no, no tanto contemporáneo, pero el belly dance ya es un término de danza oriental que ya es más estilizado. Ya. En cambio, lo que es la danza tribal, yo trabajo, se trabaja con todo el movimiento más centrado a lo que es el cuerpo, no tanto desplazamiento. Mira, entonces trabajamos más la musculatura, conocer músculos del cuerpo que a veces nunca pensamos que existían, trabajar el vientre, trabajar cada uno de los músculos del cuerpo. De eso se trata la danza tribal, por eso es resaltar la fortaleza femenina, la guerrera que llevamos dentro. Katy, qué agradable escucharla y que esté acá, sí, en nuestro programa. Gracias. Pues y nuestra invitación a nuestras amigas oyentes a este taller dentro de esta actitud de autofinanciamiento, digámoslo así, de Jardín Botánico de Quito. Sí, empezamos el sábado 8 de noviembre. Sábado 8 de noviembre se empieza ya a las 10 de la mañana. Mil gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a escuchar a esta hora de la mañana Ella Baila Sola. Y Ella Baila Sola es el nombre de este dúo de mujeres. No, realmente no ha difundido mucho sus discos, no ha habido mucho trabajo discográfico, pero hay un tema que las hizo famosas y se llama Cuando los sapos bailen flamenco. Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. ¿Qué piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco? Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco. Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apagan. Porque prefiero estés a mi lado aunque no tengas nada. Te vas y te pierdas. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Octubre Rojo y Libertario, tercer asalto cultural, 2014. Monkey Roots.

Ambas exhibiciones calzan con el tema de esta edición del Festival Tabú. Cada una, después de su propuesta estética, se enfrenta con las miradas que norman, que patologizan, estigmatizan a los cuerpos que quieren ser libres. En Carne Viva permanecerá en el Centro de Arte Contemporáneo hasta el 23 de noviembre. La entrada, amigas y amigos, es gratuita. 9:31 a.m, amigas y amigos. Y bien, pues, la semana anterior, recuerdan ustedes, estuvo con nosotros don Jacinto Bacón. Él es un ecuatoriano que desde muy temprano migró, salió de su casa muy niño, después de una cantidad de peripecias bastante trágicas, diría yo. Pero fíjense ustedes, tiene publicados 4 libros ya y un último que se acaba de publicar con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengo en mis manos precisamente uno de sus libros llamado Galope de Sueños, de Jacinto Bacón Tixi. Él es hermano del maestro Bacón, tremendo pintor que tenemos nosotros acá en Ecuador, nacido en Guamote. Y entonces se habla de que Galope de Sueños es una obra en la que Jacinto Bacón, a través de sus poemas, nos transmite su larga lucha existencial, la que pues mantiene entre su soledad y la aflicción que todavía le invade, ¿no? Desazón provocada por la ingratitud, nos dicen, que impera en esta sociedad que le tocó vivir. Su vitalidad se convierte en contestataria ante la gran falsedad que nos rodea. Su pacífica rebelión, por otro lado, queda expresada en forma de bellos y profundos versos. Este, que a continuación leo, pertenece a una antología de don Jacinto Bacón, y dice así: como los colmillos de la gloria, la justicia, el poder y el dinero que trituran el destino de la penuria, como buitres que nunca se llenan ni se sacian. Mientras nosotros aplaudimos la mentira que nos postra y enceguece. Este es un pequeño fragmento de la poesía de Jacinto Bacón Tixe. Usted puede conseguir los libros de él en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozco que don Jacinto Bacón no vive ya acá, él vive en el exterior, y precisamente el día de hoy ya debe estar ya viajando inclusive. Bueno, 9:35 a.m. ¿Qué tal, amigas, amigos? Vamos a escuchar ahora nuestra sección de poetas, narradores, cuentistas, esa gente realmente que como oficio escogió darnos vida, darnos sueños, ¿sí? Entonces, con la edición de Omar Sarango, vamos nosotros a escuchar Tennessee Williams, el día de hoy. Tennessee Williams, 1911-1983. Se dice que ese dramaturgo expresa en sus obras una forma de realismo psicológico porque escribió piezas reflejando una terrible violencia. Muy joven publicó poesía, ficción y teatro, diversidad que le acompañó durante toda su carrera literaria. Fue un entusiasta dramaturgo en sus años universitarios, dirigiendo un pequeño grupo de teatro en San Luis, Missouri. En 1939 ganó un premio del Group Theatre con una serie de piezas breves, buscó un agente y adoptó definitivamente su nombre artístico para dedicarse exclusivamente a escribir. En 1945 estrenó en Broadway El Zoo de Cristal, que aportaba elementos nuevos a la escena teatral, un lirismo desconocido y personajes perfectamente creados. Con un tranvía llamado Deseo, Williams llevó a Broadway la violencia, la sexualidad y el carácter sureño, una combinación que se consideró a partir de entonces su firma teatral. Esta obra es un engranaje perfecto de trama, personajes, pensamiento y lenguaje, espectáculo y expresión de pasiones, un verdadero drama del siglo XX. Se ha afirmado que 3 relaciones importantes son destacables cuando se habla del teatro de Tennessee Williams. La primera es su admiración por Anton Chekhov y la indudable influencia que recibe del maestro ruso.

El día de hoy, 20 de octubre, amigas, amigos, se cierran las puertas de tiempos de Magdalena. Tiempos de mujer, una década de encuentros con la vida y con el arte. En este año 2014, como lo hemos difundido ya en días anteriores, pues se desarrolló el 11º Encuentro Internacional de Mujeres en Escena. Y vinieron mujeres, vinieron creadoras de Perú, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, Estados Unidos, de Reino Unido, de Noruega, de Suiza, de Argentina, de Dinamarca, de España, de México y, por supuesto, nuestro país, Ecuador. ¿Por qué Tiempos de Magdalena? Bien, Tiempos de Magdalena es un proyecto, se llama el Magdalena Project, fundado en Gales en 1986. Es una dinámica intercultural de esta red que proporciona una plataforma para el desempeño laboral de las mujeres. Este es un foro para la discusión crítica y una fuente de apoyo, inspiración, entretenimiento, entrenamiento de alto rendimiento. Funciona como un nexo central para diversas empresas, artistas, académicos cuyo interés común es el compromiso de garantizar la visibilidad de la actividad de las mujeres en el campo de la actuación. A través de esta red, de la red Magdalena, de este proyecto Magdalena, los profesionales aislados en todo el mundo han encontrado un adecuado reconocimiento crítico de su trabajo. Entonces, la red de Magdalena se extiende por todo el mundo y abarca a más de 1 millar de personas en este proyecto. Hay organizaciones que comparten un espíritu común en su trabajo como creadores de teatro contemporáneo. Las fundadoras de este proyecto, del Magdalena Project, Julia Barley, Jedi Anixdal y Jill Greenhall, ellas son las creadoras de Proyecto Magdalena. Ahora, hay que decir una cosa, y es importantísimo. Este proyecto está totalmente ya institucionalizado, digámoslo así, a nivel de Latinoamérica, del mundo, y pues a cargo siempre de su fundadora, Susana Nicolalde, también directora del grupo Mandrágora, de la Fundación Mandrágora. Para este año, amigas, amigos, estos tiempos de mujer, tiempo de mujer, fuego que avanza, que construye la vida, vida que se acerca al palpitar de los sentidos, sentidos que abrazan la matriz, matriz que se rompe al sonar de los clarines, clarines que anuncian la llegada de vientos nuevos, nuevos vientos que desmantelan los silencios gastados y esparcen la luz de un nuevo tiempo, un nuevo tiempo de mujeres en escena, un tiempo de magdalenas. Este es festival que se cierra el día de hoy con gran éxito ha tenido la presencia de magníficas dramaturgas, creadoras, músicas, Michelle Mnick de Estados Unidos, Mujeres al Tambor, pues grupos como Gráficas Memorias Transitando de Huellas, Teatro Variedades, donde se presentó Eugrafías de Rafaela Tomaselli, igualmente El Evangelio Según Clarín del Teatro de los Silfos, No Hay Doctor para los Muertos de Greland Fiatheder, Verónica Falconi, Roica Enríquez. La verdad es que si teníamos que leer, nos quedamos una media hora leyendo solo nombres. Nuestro abrazo, nuestro agradecimiento a todas estas mujeres que hacen posible una vez más este reencuentro, este reconocimiento de mujeres a nivel mundial. Tiempos de mujer, una década de encuentros con la vida y el arte, el 11º Encuentro Internacional de Mujeres en Escena para este año, Tiempos de Magdalena, finaliza el día de hoy. A nuestra querida amiga Susana Nicolalde, un abrazote, nuestra felicitación, nuestra valoración a su esfuerzo, su trayectoria. 10:10, amigas, amigos. Vamos a escuchar un poquito, a ver, a Franco De Vita. Este es un tema ochentero, ¿no? Seré un buen perdedor. Sé que

personalidad realmente arrobadora, una cara luminosa, y que sin embargo te transmite ese poder, esa fuerza. El ser ese con una sensibilidad especial, con un dolor infinito y con una memoria prodigiosa. Tan llena de dolor, que supo transformar ese dolor en un instrumento de denuncia y sobre todo de que el mundo conociera la realidad guatemalteca. Aquí reposan los huesos y memorias de mis antepasados. En tus espaldas se enterraron los abuelos, los nietos y sus hijos. Aquí se amontonaron huesos tras huesos de los tuyos, los huesos de las lindas patojas que abonaron el maíz, las yucas, las malangas, los chilacayotes, los ayotes, los huicoyes y los huizquilas. Guatemala era una pequeña y tétrica historia de los abusos del poder, esa élite asociada con el poder político y sobre todo con el poder militar. Los indígenas, particularmente esos indígenas, los más olvidados, los que no hablaban español, estos indígenas eran los que más sufrían. Por supuesto que las más de las veces de parte de esta persecución sistemática de gente como Ríos Montt y otros que no se tentaban el corazón para desaparecer y quemar pueblos completos. Mi impresión es que la sociedad guatemalteca es una sociedad muy dura, los intereses del ejército son muy, muy, muy fuertes. Cuando se han hecho investigaciones sobre temas de derechos humanos, termina en el camino habiendo asesinatos. Yo nací cerca de la montaña, nací en la selva. Es una vida que no tiene nada que ver con la llamada civilización occidental. Mis padres siempre dijeron que el trabajo dignifica a las personas, dignifica al niño, dignifica al joven, dignifica el anciano. Todos íbamos a cortar caña en el Rosario, en la finca Los Martínez, y nos daban como pago hojas de caña de regreso. Y con esas hojas de caña se hacía la casa. Mi padre siempre me abrió una puerta. Fue con las monjas, me ofrecía a los conventos, le decía a las monjas que yo era una buena hija y que me dieran oportunidad. La primera vez que yo salí tenía como 14 años y las monjas me tuvieron en el convento. Tuve unos padrinos belgas que pagaron mi beca y en un año saqué primero grado a sexto grado de primaria en un programa de educación de adultos y el tercer año ya entré en secundaria. O sea, desde el año 52 mi padre había ingresado la primera solicitud para que la tierra de Chimel se otorgara a un grupo de familias. Y él era el dirigente de ellos. Mi papá me llevaba a la capital, dormíamos a veces incluso en los juzgados, en las oficinas de gobierno, porque él peleó por la tierra desde esos años. Siempre luchó por la comunidad y había pues un terreno que era del Estado. Él quiso legalizar, pero nunca se pudo. Y mi padre siempre dijo, pues este es nuestro derecho, porque los que vivían muchísimos años ahí, ¿cómo es posible que nos lo van a quitar, va? Ni habíamos nacido cuando él empezó a visualizar todo eso. Pues sí, lo golpearon, lo maltrataron. Él estuvo muchísimos momentos en riesgo de muerte por encabezar la lucha de las 57 familias que estaban ahí. El secuestro y la represión apenas comenzó. Yo creo que casi que iniciaron con nosotros, por decir, en esa región, la fuerza tremenda de la represión. Y Ríos Montt ha dicho con sus propias palabras de que matar en Guatemala no era un pecado, porque era cumplir una disciplina que requería el sistema. El año 79 había sido secuestrado, torturado y quemado vivo mi hermano Patrocinio. Había un miedo al Estado, un miedo al Estado. Nosotros ya no veíamos el Estado como algo que te protegiera. Veías a los policías como enemigos, como los soldados. Tenías un terror para ver a todos ellos. Y platiqué con mi papá en un pueblo que se llama Lemoa. Fue la última vez que vi. Y me dijo, yo pedí a Madre Juana Vázquez que te ingreses en su convento. Y yo quiero ir a entregarte. Y le dije, está bien. Entonces así dejé de... Se fue mi papá y de ese entonces lo que supe de mi padre fue ya cuando ya lo habían quemado. Fue quemado vivo mi padre en la Embajada de España, el 31 de enero del año 80. Y todavía regresé al pueblo para ir a ver a mi mamá. Yo dije, mi madre tiene que salir de aquí. Pero ella no tenía planeado salir. Me quedé yo sola con mi madre y 3 meses después es que fue secuestrada y también asesinada mi madre. Cuando supe es que mi madre había sido secuestrada, más bien las hermanas monjas no me la dijeron pronto porque tenían el temor, pues a lo mejor yo regresaría al pueblo a buscar a mis hermanas. Entonces ya empecé una vida clandestina en Guatemala. Así en esas condiciones, lo único que me convencieron las hermanas era salir del país. La acogieron unas monjas belgas en Guatemala, que ellas mismas tramitaron después que en México la recibiera don Samuel Ruiz. Monseñor dijo, yo todos los días que me levanto, estiro el pescuezo y miro a tu país. Yo vivo en la frontera de tu país. Fue eso lo único para mí mágico y no quería perder de vista a Monseñor Samuel Ruiz. Ahí estaba prácticamente sin hablar, en un estado perdido, ¿no? Casi. Y poco a poco empezó a recuperar la voz y todo. Ella me contó después que soñó con su padre y su padre le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan silenciosa? Tienes que salirte a pelear. En ese momento para Revuelta México fue la vida. Entonces don Samuel tuvo mucho tiempo en San Cristóbal, en las casas, y con él aprendió a que este era un país distinto al suyo, pero finalmente éramos lo mismo, ¿no? Y en Chiapas realmente para mí marcó las pautas de mi carrera. Yo me dediqué a los refugiados guatemaltecos acá en México. Uh-huh. Me convertí en miembro de las comisiones permanentes, tocamos la puerta del Alto Comisionado para Refugiados, tocamos la puerta del gobierno mexicano, se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Vino un apoyo significativo de muchas instituciones de derechos humanos. Y estaba en las montañas de Chiapas cuando oí ya en el año 83 que la señora Burgos había ganado un premio en La Habana por su libro y que su libro se llamaba Me llamo Rigoberta Menchú. Y así me nació la conciencia. Y yo dije, bueno, ese libro han de ser el mío. El libro lo dicté cuando estaba pasando los hechos. Es una memoria colectiva de Guatemala. Claro, allí empezó la controversia, porque lo que correspondía en la legalidad es que hubiéramos sido coautores del libro. Pero yo no dije nada porque lo más importante para mí era que se escuchara mi vida, que irrumpiera el silencio, que llegara lo más lejos posible. Y por eso, para mí, me llamo Rigoberta Menchú. Es una de las cosas del que me siento orgullosa. Y aquí en México, Lía Kostakowski, la esposa de don Luis Cardoza de Aragón, conoció el libro y le entusiasmó. Don Luis era guatemalteco. Y habló con Orfila, con el doctor Orfila, director del siglo XXI, para convencerlo de que lo publicara, que se hiciera una edición mexicana. Entonces, con motivo de la publicación de ese libro, en el año 85, vino Rigoberta a México a presentarlo por primera vez en la Feria del Libro de Minería. El libro había provocado una gran polémica en el mundo, mucho entusiasmo en la gente preocupada por los problemas sociales, pero también había provocado una reacción muy violenta en el gobierno de Guatemala. Pues había dos o tres provocadores en la sala que le empezaron literalmente a insultar. Y Rigoberta se defendió con una habilidad, pero de veras impresionante. Yo nunca había visto a una mujer tan joven. Rigoberta tendría 25 años. A todos nos dejó realmente impresionados. Desde el año 82 llegué a la ONU por primera vez, gracias a los hermanos del Consejo Internacional de los Tratados Indios de Estados Unidos. Me extendieron una invitación y año con año fui a Ginebra. Yo, la ONU fue mi sede más importante. Los ojos del mundo, de muchas instituciones, se puso sobre Guatemala. Y esa es la parte que a lo mejor no mucho se habla, de la tremenda aportación que dio Rigoberta en los 9 años que duró el proceso de diálogo en Guatemala. Recibí una llamada del embajador de Noruega, que estaba aquí en la Ciudad de México, y yo estaba en Guatemala. A las 4 de la mañana me llamó y me dijo: en 10 minutos el Instituto Nobel va a abrir la conferencia de prensa en Oslo y usted es la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Y yo todavía le pregunté: bueno, pero si ese es oficial. Me dijo: no, yo soy el embajador de Noruega en México y estoy haciendo una comunicación oficial. Tuve dos reacciones. Uno fue que hubiera querido ver a papá, mamá, los hermanos, acompañándome en ese día, y sentía mucha nostalgia por ellos. Para tener premio Nobel no era necesario que mis padres estuvieran muertos y muchos otros, pero al mismo tiempo era un mensaje muy grande para el siglo que vivimos. ¿Qué va a decir en su discurso en Oslo? Bueno, en realidad va a ser un discurso bastante, un poco complicado, porque ustedes sabrán que no solo es quinto centenario, que los pueblos indígenas no somos mitos del pasado. Somos gente vivos y con muchos sueños del futuro. Y yo dije así exactamente: quiero exiliar la medalla, el premio Nobel, hasta que se respeten los derechos humanos en Guatemala. Rigoberta regresa de Oslo ya con el Nobel. En el aeropuerto lo espera un enviado del presidente y le dice que el presidente quiere que se aloje en Los Pinos. Y luego, cuando Salinas le dijo que qué quería hacer con el Nobel, como es muy lista, le dijo que quería ponerla en el Templo Mayor. Y como ya le había preguntado, tuvo que aceptar. Entonces hizo una ceremonia en el Templo Mayor y le dije: ¿pero dónde quieres que esté? Y ella decía: aquí en la entrada. Nobel más que todo su valor es social, es histórico, es, y en muchos casos es como la revalorización, como el rescate de los pueblos indígenas. Ayudó a abrir un proceso que no sabemos si ya ha acabado, creo que no. Un proceso de democratización, un proceso de mayor libertad de expresión. Hizo posible que se organizaran las comisiones de la verdad y de la memoria histórica, que Rigoberta es una de las que encabezan uno de esos movimientos, para que no solo el mundo, sino los propios guatemaltecos conozcan y sepan lo que pasó. El Nobel es un parteaguas en la vida de Rigoberta y es también un parteaguas en la percepción que de América Latina en general y de Centroamérica muy particularmente, y más especialmente aún de Guatemala, se tiene en el mundo. El Nobel destapa todas estas cosas y nos muestra a una persona no solamente que es premiada y reconocida, sino que ¿por qué es premiada y reconocida? Por todo lo que ella había venido denunciando y arriesgando su propia vida para dar a conocer al mundo. Los adversarios negaron una y otra vez mi verdad por 14 años. Y cuando terminó el conflicto armado, las Naciones Unidas saca un informe tan impactante de los crímenes contra la humanidad que se cometieron en Guatemala. A partir de eso se dignificó mi verdad. Es que no era tanto premio Nobel, sino era que tal vez por primera vez la palabra paz volvía a empezar a tener un contenido en Guatemala. Podría ser una expectativa por la paz que va más allá de la solución que estamos viendo. O sea, la solución va a ser un proceso mucho más complicado. O hace 525 años de la conquista española, nunca se permitió un partido político maya. Uno de mis sueños fue decir, bueno, tenemos que quitar el cero. Yo estrené el partido gracias a mis compañeros, gracias a la gente. Rigoberta ha lanzado su candidatura a la presidencia de su país más que con la idea de que triunfaría, con la idea de utilizar la posibilidad que da el ser candidata a la presidencia de su país para expresar su pensamiento. Guatemala es una sociedad muy compleja, muy racista, y creo, tengo la impresión de que Rigoberta no calculó bien la primera vez que se postuló. Siento que se deslumbró un poco Rigoberta y pensó que podía hacerlo cuando objetivamente no era posible, ¿no? Pero claro, desde dentro y preocupada por su país, ella quería hacer algo más. Simplemente creo que no tenía con qué competir. Era una figura, pero pues no tenía partidos, no tenía respaldos económicos, etcétera. Y una líder como ella, ¿no? Una dirigente que se forma en las bases, al entrar en la política es un asunto complicado. ¿En qué momento los principios entran en choque con el pragmatismo político que necesitas para ganar una elección? Entonces, son saltos que yo creo que hay que dar, pero entiendo que no son saltos sin costos. El Frente Amplio trae una historia de lucha campesina. Y si en un momento dado quiso ser presidenta, bueno, pues eso no es ningún pecado. O sea, quiso cambiar el destino de su país, no fue posible, pero esto no hace ninguna mella para mí en su integridad, pues, integridad tanto moral como social y política, ¿no? No es mi fuerte, yo soy una mujer que tengo muchos horizontes, soy un premio Nobel, soy un guía espiritual, quiero ser parte de la academia. Yo dije, jamás voy a tener hijos. ¿Por qué en ese entonces? Porque es obvio, una madre tiene que pensar en todo lo que hemos vivido. Y también dije que jamás iba a tener hijos porque no conocía a Ángel, mi esposo. Que me contó una vez fue cuando se conocieron con mi padre, que fue en Conavigua, que es ahí en Guatemala. Una vez pasó repartiendo unas cartas y le dio una carta a mi madre y ahí es como que la primera amor a primera vista, ¿no? Se vieron y se gustaban, pero mi padre no le hablaba, era muy chida. Entonces al final se enamoraron y sí, mi papá le entregó una carta y así ya personal y se enamoraron y ahí empezó todo, ¿no? Y lo primero que hicimos es planear nuestros hijos. Tuvimos dos hijos, varones, y Mash está aquí, pero también mi hijo Tsunun murió, él nació aquí en México. Fue muy doloroso. Yo a Rigoberta la acompañé aquí cuando nació el pequeño y después decidieron que se iban a casar. Entonces organizaron todo en el pueblo de él, te digo, en el pueblo de Ángel, y fue gente de todo el mundo, amigos europeos, muchos mexicanos, que era fiesta y entierro, era una, de veras, yo nunca habíamos vivido algo así, yo creo que nunca más. Y después de la ceremonia en la iglesia, que no se oyó nada, no se supo nada, la gente entraba con comida, con canastas, niñas que cantaban, pero saliendo de ahí, fuimos al panteón a llevar la urna con las cenizas de su nombre. Cuando murió mi hijo, no sabía qué hacer. Entonces un amigo, Dante Liano, guatemalteco, escritor, me dijo, Rigoberta, tú pasas por una gran depresión. ¿Sabe cómo se quita eso? Escribir cuentos para niños. Y así nació La Niña de Chimel, que es el primer libro. El segundo, El Vaso de Miel. En fin, tengo 7 libros de cuentos, aparte de los libros de niños, de adultos. Ya hice política, ya hice esto, ya eso, no sé, yo soy una ciudadana del mundo, con trabajar con las mujeres, con los jóvenes, con los niños, enseñar el calendario maya, enseñar valores, eso me encanta hacer, atender personas que tienen alguna dificultad de salud. Yo la veo muy activa, yo creo que ella quiere seguir luchando por estas causas y creo que es lo que tiene que hacer, aprovechar ese prestigio, aprovechar esa historia para empujar las causas que la hicieron ser Rigoberta Menchú. Mientras ella viva, estará luchando siempre por su pueblo, se equivoque o no. Yo creo que la gran aportación de Rigoberta para Guatemala, para México, para el mundo, es demostrar que una persona, un ser humano que viene de las condiciones más duras y más violentas, pueda hacer y ser lo que es ella. Yo creo que Rigoberta es un símbolo vivo, es una lección de vida caminante, es un espíritu lleno de luz. Y es la prueba de que los seres humanos podemos transformar al mundo desde la ruta de las ideas, de la paz, del valor, de la denuncia y al mismo tiempo de la esperanza. Aquí se formaron mis huesos, aquí me enterraron el ombligo y por eso me quedaré aquí años tras años, generaciones tras generaciones. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

En 15 minutos serán las 11 de la mañana, hora de Ecuador. Amigas, amigos, he recibido esta comunicación para compartirla con todas y todos. La Fundación Muñoz Mariño, el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño también, lamentan profundamente la pérdida irreparable del maestro Nicolás Svitolnov, Shanghái, 15 de febrero de 1945, 15 de octubre del año 2014. El maestro Nicolás Svitolnov, pues gran conocedor y amante de la cultura y de la naturaleza de nuestro país, pero ante todo un ser humano sabio, profundo y entrañable. Como miembro del directorio de la Fundación Muñoz Mariño, apoyó con entusiasmo el proceso de gestación del Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño. Nos dicen desde la Fundación Muñoz Mariño y Museo de Acuarela y Dibujo, Muñoz Mariño también, nuestras sinceras condolencias a su esposa Sara Sánchez, a sus hijos Sergio y Ana, Larisa y Diego. Así es que, amigas, amigos, ha fallecido en la ciudad de Quito Nicolás Svitolnov. Él nació en Shanghái. En el año 45, un artista consagrado, pero más allá de eso, respetadísimo y querido por la sociedad artística de Quito. Y realmente su pérdida es muy sentida. Nosotros igual, lamentamos esta pérdida y expresamos nuestras condolencias a su familia y, por supuesto, a la Fundación Muñoz Mariño. 10 minutos y serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Y bien, hablábamos de estos libros de Jacinto Facón Tixi, Galope de Sueños por un lado y Espejo sin Fondo, libros de poesía. Nos dicen que Jacinto Facón, junto con el gobierno español, pues han hecho una fundación, ¿no? Una fundación pro niños marginados. Él se descubre precisamente como uno de esos niños marginados, como uno de esos niños maltratados, y es por eso ciertamente que intenta que esta fundación, que alberga muchísimos niños desprotegidos, realice una obra que posibilite la equidad, el alimento diario y salud para estos niños. Bueno, miren ustedes. Memoria de una masacre indígena, este será un libro, ¿no? Se habla de que aparecerá el famoso informe Figueredo, un documento de 7.000 páginas del genocidio en Brasil entre los años 40 y 60. Todo un escándalo que hasta el día de hoy no se ha publicado, no se sabe nada si es cierta, pero ahora se anuncia Memoria de una masacre indígena. Y Fernando Gualdoni nos dice que tras 45 años perdido o creído extinto, desapareció un tristemente célebre informe sobre las atrocidades cometidas contra los indígenas de Brasil entre los años 40 y 60 por parte de los terratenientes y el propio Servicio de Protección Indígena. El conocido como Informe Figueiredo, presentado en 1967 por el fiscal Jader de Figueiredo, Correia, describe las torturas, los robos de tierras, los envenenamientos, las violaciones y el genocidio de las tribus indígenas. Algunas de estas comunidades desaparecieron o quedaron al borde de la extinción. Cuando se hizo público ese documento de 7.000 páginas, hubo un gran revuelo internacional por las brutalidades, nos dicen, que describía. Dio pie a una investigación que acabó con 134 funcionarios acusados de cometer más de un millar de crímenes de toda índole. Apenas una cuarentena fueron destituidos y ninguno fue a prisión. Poco después de salir a la luz, el informe supuestamente quedó destruido en un incendio. Se acalló entonces, todo este informe que ya estaba listo para poner ante la opinión pública. Se achacó a la dictadura una maniobra para hacer desaparecer el documento y en un intento de echar tierra sobre el escándalo y de paso lavar la imagen de muchos latifundistas aliados del régimen. Sin embargo, 45 años después, el texto fue hallado en un museo, nada menos que en el Museo del Indio de Brasil. Se encuentra este documento de más de 7.000 páginas de este informe Figueredo, tan importante y que ha concitado el interés de un montón de gente en el mundo, ¿no? Entonces, entre las atrocidades recogidas en este informe, se describe la masacre del Paralelo 11, en la que se arrojó dinamita desde un pequeño avión sobre una comunidad de indígenas en cinta larga. 30 indígenas murieron y solo 2 sobrevivieron para contarlo. También se da cuenta del envenenamiento de cientos de indígenas con azúcar mezclada con arsénico y brutales métodos de tortura como aplastar lentamente los tobillos de las víctimas con un instrumento conocido como el tronco. En 1969, en un artículo titulado Genocidio, que apareció en Sunday Times británico, el cronista Norman Lewis escribió: desde el fuego y la espada al arsénico y las balas, la civilización ha enviado a 6 millones de indígenas a la extinción. El artículo motivó a un pequeño grupo de personas a fundar Survival International ese mismo año, y de acuerdo con la ONG Survival, el informe será considerado por la Comisión Nacional para la Verdad de Brasil, que investiga violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1946 y 1988. Memoria de una masacre indígena. Aparecerá el famoso informe Figueredo, un documento de 7.000 páginas del genocidio en Brasil entre los años 40 y 60. Esta es una investigación de Fernando Gualdoni. 5 minutos y serán las 11 de la mañana. Vamos a escuchar Dame Chocolate. Dame Chocolate es un tema que se escuchó a inicios de los 90 y lo interpreta Carlos Ponce. Tal vez carece destrezas para reina de belleza. Quizá te falta coraje, pero te sobra nobleza. Tienes la delicadeza que da la flor de cacao, que despunta por tu fuerza, que es más fuerte que yunta sobre el arao. A veces se ve pequeña, pero eres dueña del arte. ¿Quién me persuadió a mirarte con tu soltura de seda? Y que se salve quien pueda del encanto de tu tez, que emborracha más que un casco de azul tequila o jerez. Dame, dame chocolate, el agridulce en tus labios, que a pesar de ser tan largos, no conocen de debate. Dame, dame un beso que me mate y me levante otra vez. Te pude ser tan discreta con salpicadas de res. Te ven así te marcada, coronada por estigmas. Y tal vez será que son esas mismas las que te tienen guardada. A veces te ve pequeña, pero eres dueña del arte. ¿Quién me persuadió a mirarte con tu soltura de seda? Y que se salve quien pueda del encanto de tu tez, que emborracha más que un casco de azul tequila o jerez. Dame, dame chocolate, el agridulce de tus labios, que a

Estas y más noticias por los 940M y por la www.casadelacultura.gov.es a partir de las 12 horas con 30 minutos. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Once de la mañana en punto, amigas, amigos. Se encontraron 20 poemas inéditos de Pablo Neruda. Así es, la Fundación Pablo Neruda halló más de 20 poemas inéditos del Nobel de Literatura chileno. Serán publicados este año, 2014, por el aniversario 110 de su nacimiento. Y la editorial que lo editará, pues es Sex Barral. Los poemas fueron encontrados en unas cajas con manuscritos de sus obras. Fue durante una revisión del archivo de la Fundación dedicada al genio chileno fallecido en 1973. En la revisión se comprobó que algunos poemas manuscritos de extraordinaria calidad no se habían incluido en obras publicadas correspondientes a cada caja. Los textos fueron escritos tras la publicación de Canto General en 1950. La publicación está prevista para fines de este año, 2014, en Latinoamérica y principios del año 2015 en España. Será tras 90 años de la publicación de su obra más conocida, es decir, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Antes, pues, solo se había publicado dos inéditos de Nobel de Literatura, El Río Invisible en 1980 y Cuadernos de Temuco en 1996. La editorial avanzó uno de los poemas hallados y el texto estaba en la caja de la obra Memorial de Isla Negra, 1964. Dice en un fragmento: reposa tu pura cadera y el arco de flechas mojadas, extiende en la noche los pétalos que forman tu forma, que sudan tus piernas de arcilla, el silencio y su clara escalera, peldaño a peldaño, volando conmigo en el sueño. Yo siento que asciendes entonces al árbol sombrío que canta en la sombra. Oscura es la noche del mundo sin ti, amada mía. Y apenas diviso el origen, apenas comprendo el idioma. Con dificultades descifro las hojas de los eucaliptos. Eso es lo que dice este poema. Se encontraron 20 poemas inéditos de Pablo Neruda, que, como lo hemos dicho ya, pues se publicarán a fines de este año. Así lo informó la Fundación Pablo Neruda. 11 de la mañana con 5 minutos. Y nosotros nos vamos con música para luego venir con Mujeres de Nuestra América. Se retirar.

Tortugo regordete resoplaba el clarinete a la par que las medusas practicaban boca. Usted escuchó Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.